La Ciudad de México ya forma parte de la iniciativa mundial de WWF, la Hora del Planeta. Apaga las luces no esenciales de tu casa, oficina o el lugar donde te encuentres el próximo 28 de marzo de 20:30 a 21:30 horas. WWF y el Gobierno de la Ciudad de México te invitan a cuidar el planeta. Únete. Actúa. Apaga.